Desde Bolivia yo vengo, cruce la puna y el viento, reseco mis labios fríos. Niño Jesús, niño bueno, para ti son estas coplas de la India con su chiara. Lo traigo desde Bolivia, una estrella me guió.